Hola, buen día. Sí, nos reunimos con Mario Castro, con Julián Barbalace. Uno de los puntos fue el tema de la indumentaria para los compañeros, porque hoy estamos trabajando sin indumentaria, sin botines de seguridad, sin guantes especiales para reciclador y todo eso. Y otro de los puntos fue cómo va a ser el tema del trabajo en la planta Girso. Así que bueno, o sea, acordamos todos esos puntos. La ropa, tenemos que traer un listado para que cuanto antes nos compren la ropa para los compañeros. Y bueno, estamos a la espera de lo que es la planta Girso para poder hacernos de todo lo que son las campanitas amarillas, los puntos limpios que se están poniendo en la ciudad, para que ya empiecen a llegar a la planta, porque hasta ahora nosotros no vamos a poder recibir eso hasta que no esté la planta habilitada. Claro. Respecto entonces de la indumentaria que ustedes están formando durante tanto tiempo, estaría ya comprometido por lo menos. Sí, se comprometió Mario Castro ahí, dijo que era por el intendente, se lo había pedido, así que nosotros le habíamos enviado una nota al intendente para que nos reciban. No nos recibió, pero sí nos mandó a dialogar con Mario Castro, que fue lo que vinimos a hacer hoy. Y respecto de la planta Girso, ¿se hablaron de plazos, de cuándo va a comenzar la planta, no? Se habló más o menos, calculamos que en junio empezaría la planta, que estaríamos en la finalización de obra y nosotros ya empezando a trabajar en lo que es la planta reciclado. ¿Se mantiene el compromiso aquel de hace algún tiempo respecto de que ustedes van a estar a cargo de esa planta? Sí, se mantiene el compromiso, mantuvo el compromiso hoy nuevamente, que vamos a ser nosotros los que vamos a estar a cargo. Y bueno, incluso se habló con la gente de Patagones, que también pertenece al consorcio, que el compromiso está con nosotros y que seamos nosotros los que trabajemos en la planta. Así que bueno, nos vamos con muchas expectativas y bueno, contento ahora para que los compañeros puedan tener su ropa y para poder laburar de una mejor manera sin lastimarnos, ¿no? ¿Qué cantidad de trabajadores integran hoy la cooperativa? Nosotros en sí somos 15 compañeros que estamos trabajando. Primero éramos 10, ahora se sumaron 5 compañeros más que nos van a cubrir los francos cuando no podemos ir, o van y también por ahí laburan con nosotros cuando necesitan una moneda, van también a juntar lo que sea para poder hacer unos mangos, que son compañeros que se van a sumar seguramente al trabajo en la planta. Ustedes, le contamos al vecino, a la vecina, que están trabajando en lo que es conocido como el prebasural, ahí tienen su centro, digamos, de recolección y reciclado. Sí, estamos trabajando en lo que es prebasural, tenemos muchas ganas de irnos de ahí para que se cierre de una buena vez por todo el basurero ese y empezar a laburar en la planta con todas las condiciones. Lo que hacen es separar aquello que puede ser revendido. Separamos todo lo que puede ser revendido: papeles, cartón, chatarra, metales, vidrio, plástico, nylon. Bueno, eso es lo que nosotros estamos vendiendo y nos estamos haciendo una moneda. Hoy estamos sufriendo un poco las consecuencias de alguna competencia desleal de mucha gente que trabaja en las oficinas públicas, que están yendo directamente ellos a venderlo. No nos está llegando a nosotros lo que es papel blanco, por ejemplo. Y después, bueno, se incrementó mucho lo que es el reciclado, recicladores que digamos que están sueltos en la calle, que son los nuevos desempleados seguramente, que salieron a recolectar, así que a nosotros nos está llegando poco, estamos ganando poco igual. Así que bueno, por eso es que aprovechamos para decir también que aquellos empleados que trabajan en las reparticiones, que ganan un sueldo bastante importante, que no sean tan miserables y que todo lo que tenga que ver con el reciclable para vender, que lo lleven a la cooperativa, que somos los que ganamos poquito. Respecto de esto, recién me contabas que están viendo la posibilidad de que ustedes mismos hagan una recorrida por las oficinas. Sí, estamos viendo esa posibilidad. Se va a presentar un programa que el municipio va a acompañar, eso es lo que nos dijo Mario Castro hoy. Nosotros vamos a presentar un proyecto para poder arreglar un camioncito que tenemos, como para ponerlo en condiciones para poder hacer la recolección y más. Tenemos pactada una reunión ahora para el 17, donde se va a tratar todos estos temas y sobre más que nada lo que va a tener que ver con el acuerdo del sueldo de la planta Girso. Ustedes habían recibido en su momento una suerte de subsidio que lo repartieron entre todos los trabajadores. ¿Tuvieron alguna nueva ayuda en este sentido? ¿No? No, nosotros firmamos un convenio de trabajo, un contrato por 6 meses. Que eran 36 mil pesos para la cooperativa en sí, que nosotros en el contrato figuran 2 compañeros nada más. Nosotros decidimos en asamblea repartirnos entre todos los compañeros que laburamos esa plata, cobramos esos 6 meses, 5 meses, ahora estamos a la espera de cobrar el 6º mes y firmamos una prórroga por 55 días, que es hasta que se esté habilitando la planta. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a ustedes por difundir.